you know. Vamos a entrar en comunicación con nuestra meteoróloga Tamara. ¿Cómo estás? Buenas noches, Tamara. Bien, Fede, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Buenísimo. Estuvimos con algunos problemitas las últimas semanas que no pudimos hacer el pronóstico, pero estamos regresando. Claro, no sabíamos si estuve con el paraguas toda la semana, con el poncho, con la remera, las botas. Salía la primavera es así. Salía en ojotas con medias a la calle y shortcitos. Qué imagen. Sí, una imagen sensual. Cualquier cosa menos eso, pero ¿cómo va, Tamara? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y ustedes? Bien, muy bien. Así que regresamos otra vez. Y bueno, contanos, a ver, ¿cómo viene la semana? ¿Qué nos trae esta primera semana de octubre? Esta primera semana de octubre nos trae... A mí no me gusta mucho el tiempo cuando viene así, pero... ¿Por qué? Nos trae tiempo inestable. Inestable en el sentido de que va a estar un poco fresco, quizá llueve porque viene amagando... Hace varios días que vienen diciendo salgan con paraguas que llueve, salgan con paraguas que llueve, y no llueve nunca, caen tres gotas y... No llueve, nos viene esquivando. Lo que pasa es que las tormentas cuando vienen del sur, sureste, suroeste, pueden activarse antes de llegar acá. Y entonces llegan acá y no queda nada. No caen ni dos gotas o caen tres gotas como cayeron los otros días. El sábado cerca del mediodía cayeron tres gotas. Claro. Bueno, yo trabajé el viernes a la noche y el sábado a la mañana cuando volví a mi casa llovinaba. Esas cosas molestas, pero bueno, es típico. Para mojarte la ropa que dejaste colgada en la terraza. No, yo no dejo colgada la ropa afuera, casi colgada la ropa adentro. Está bien. Mujer precavida. Claro, por las dudas. Claro, lo que pasa es que a mí no me dieron el pronóstico del tiempo la semana pasada, entonces se me mojó toda la ropa. Bueno, pero eso porque no me siguen en Twitter, porque yo en Twitter yo te sigo. Siempre que tengo conexión a internet lo dejo. Ah, bueno. ¿Qué pasa? Bueno, que Carlos entra una vez por semana. Claro, entra una vez por semana. Bueno, no, yo en Twitter lo doy diario, no por semana, únicamente por teléfono, me parece. Hola, ¿cómo estás, Tami? Hola. ¿Tanto tiempo? Todo bien. Oh. Sí, yo nada más me entero por la radio. ¿Cómo estás, Tanto? Es que este señor no tiene, no usa medios nuevos. No. Se quedó en el tiempo. Yo no, internet y todo eso. Desde la espica, escucha. Claro, exactamente. Ahora me están dando medio mal. La voy a tener que cambiar. Me voy a comprar un Walkman. Creo que no existen más. ¿No es moderno? No. ¿No es moderno el Walkman? No, ya fue. Ah, bueno. Antonio, por favor, la deja hacer su trabajo a la chica. A ver, Tami, la chica del tiempo. Decime cómo va a ser el tiempo. Bueno, les cuento. Mañana va a estar bien estable, con una mínima de 13 grados, máxima de 18. Cubierto, seguimos lanzando la probabilidad de lluvias y lloviznas. Pero lo que es importante es que mañana va a haber unas ráfagas de viento después del mediodía, que pueden ser importantes. Y como son del sudeste, van a traer algo de fresco. El miércoles vamos a tener una mínima de 11 grados, máxima de 20. Poca nubosidad, se empieza a despejar. Y el viento sureste va a empezar a afectar esta temperatura. Va a andar rotando al este y el jueves con una mínima de 10 y una máxima de 21. Poca nubosidad, así que va a estar aprovechable. Bien. Y el viento va a venir del este, regulares. Y el viernes vamos a tener una mínima de 13, una máxima de 22. El viento va a andar del norte, por eso va a ir subiendo la temperatura. Pero se va a poner inestable, lo cual nos va a traer un sábado con probabilidades de lluvia por la noche. Y un fin de que va a estar mayormente cubierto. Y con viento sur, por lo que las mínimas van a rondar entre los 13 y 14 grados y las máximas hasta los 19 grados. Va a ser una semana así como rara, digamos. Sí, por eso tiene un poco de todo. Bueno, dado que el fin de semana que viene es largo y a muchos les puede interesar, el lunes quizás también llueve. Ajá, o sea que viene... Va a ser el fin de semana largo, no es un fin de semana para irse a la costa. No. Bueno, igual este pronóstico aplica para Capital y Gran Buenos Aires. No mire la costa, capaz que la costa aplica. No, yo creo que no. El tipo bueno, desalienta el turismo. Quedarse encerrado mirando pelis. Estás frenando el turismo por culpa tuya, ¿eh? ¿Viste? No creo que yo desactive nada. Y bueno, o sea que va a ser una semana medio rara. Va a ser un poco de calor. Un poco variado va a estar. Un poco de no calor. Calor, frío, sol, lluvia. El 21 día de la primavera, ¿sabes qué me pasó? Te había comprado unas flores y se me marchitaron porque vos desapareciste del mapa. Sí, me fui de vacaciones. Ah, te fuiste de vacaciones. Lo que pasa es que el 21 fue viernes y nosotros salimos a ir el 21 fue viernes. Bueno, claro. Pero quizás si me las daba el lunes no pasaba nada. Claro, la dejaba en el florero. Claro. Igual no tengo florero, entonces la dejo, viste, en la mochila del inodoro. Entonces no, se me complica. Usted es un desastre, Antonio, claro. Vaya. Bueno, en la pensión es así, yo hago lo que puedo. Vaya a tratar de arreglar la espica, por favor. Bueno, no se preocupe. Bueno, Tami, te voy a extrañar mucho esta semana que viene. Bueno, nos hablamos la semana que viene, entonces. Dale, te mando, mira, como le decís, te mando. Bueno, besito de viejo es, perdón. Después de este momento postizo. Después de este impresentable momento, Tamara, te agradecemos una vez más el pronóstico y esperemos que no se cumpla, que el fin de semana no llueva, la verdad. Esperemos bueno, que pero le pifie. Si no llueva va a estar nublado, o sea que yo no saldré a tomar sol, ponele. Ah, bueno, por lo menos. Por lo menos. Tal cual. Bueno, entonces vamos a estar seguramente comunicándonos el lunes que viene para que nos digas el pronóstico nuevamente. Y vamos a ver si te insultamos, si te queremos. Bueno, pero no igual, me insulten porque yo solamente les transmito. Igual, no la puedo modificar. Igual vamos a decir que sos la verdadera cara del pronóstico del tiempo, porque la venís pegando. Ah, bueno, muchas gracias. Así que bueno. Es un placer tenerte con nosotros. Cuando ella sea famosa y aparezca en los noticieros, vamos sí. a decir... Como esta que habla en Canal 7. Tenemos la es alemana, pero parece que habla no, como latina. Nadia, claro. ¿Pero sí. qué es? ¿Rusa? Creo que sí. O ucraniana, me Yo parece. Yo no tuve el placer de conocerla. ¿Tenés una después? Ídola en el pronóstico del tiempo? ¿Hay como uno que decís este, el pronóstico, es el Maradona del pronóstico del tiempo? No. No me juego por nadie. Está bien. Está muy bien. Está bien. Te tenés confianza a vos misma. Está bien. Claro, así claro. me gusta. Bueno, Tami, muchas gracias y nos comunicamos el lunes que viene. Dale. Bueno, dale. Una buena semana. Igualmente. Un beso. Bueno, ya escucharon, así que vamos a tener una semana medio rara. Antonio, no sé, la verdad, ¿qué te pasa, Antonio? Que estás como medio excitado hoy. Sí, mejor déjelo, Antonio. Lo que pasa es que, no sé, me tomé la pastillita antes, me parece que me confundí de pastilla. Era para dormir la que tenía que tomar, Antonio. Sí, ya es tarde. No, me vaya, confundí. Vaya. Ahora me voy. Vaya. Y nosotros así con Antonio nos vamos a ir a... Sí. Mejor no. Mejor vamos a una pausa. Ya volvemos con Mayuno.